es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Sabemos que la cuestión económica mundial está pasando trabajos en el mundo. Esto afecta directamente los derechos de las mujeres, afecta la igualdad de géneros, sobre los logros alcanzados. Si los países sufren desempleo, nos toca la peor parte, ya que la tasa de desempleo de las mujeres es 3 puntos superior a la de los hombres. El problema de la economía afecta también la seguridad de las mujeres. Sufrir violencia en distintos aspectos son una de las consecuencias que conoceremos hoy en el tema. ONU advierte que la contracción económica amenaza los derechos de mujeres en Latinoamérica. Y este tema, ligado al anterior, en donde existe la pobreza, existe con seguridad la violencia contra las mujeres y niñas. Un ejemplo, oficialmente, lo cual significa que puede ser peor, en el 2011 se llevaron a cabo en México más de 84.000 casamientos en los que la contrayente era tristemente una niña. En México, la pobreza suele ser una de las causas de los embarazos y matrimonios de niñas al grado de naturalizarse como algo ligado a la población de ciertas zonas y grupos étnicos. Hablaremos sobre el matrimonio infantil en México. Y más violencia contra las mujeres. Un informe reciente muestra que la imposición de un hombre en el gobierno brasileño para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, quien ganó democráticamente las elecciones, indica que hoy, en este país latinoamericano, no hay mujeres al frente de los 23 ministerios, con lugares que ocupan solo los hombres. Mal, ¿verdad? Conoceremos también el ranking de los 20 países de América Latina en proporción a mujeres en lugares del poder. Hablaremos de Brasil, único país de América Latina sin mujeres ministras. Y es una noticia que tristemente nos estamos acostumbrando a ver, las mujeres refugiadas y su situación en países europeos, en donde los derechos humanos no son tan respetados, en donde se prefiere pagar para no ayudar a los desplazados. Esta crisis humanitaria solo será resuelta con voluntad política y presión internacional. Hoy conoceremos cómo viven estas mujeres en Grecia. Las refugiadas mantienen la dignidad de los campamentos. Y para terminar tenemos las ganadoras del premio Woman in TV 2016, mujeres dedicadas a promover derechos de las mujeres y la justicia social, en Gana Colectivo Luchadoras Premio Woman in TV 2016. Todo esto además de nuestro reporte de la agencia hermana CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Tiempo de Mujeres Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de la mía. Levantarnos para decir ya vas. En América Latina se suba un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. veces yo te quiero libre. ¡Palestina! الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكن الاسين في الحضر مستوطن في المثلة في المصاب بحكيات ألفان أنا فرقت الهدار اللي عزان أسلاقهم طيب فبركوت أما لما ألمي يدين برجع الواقع كما Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Rayito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Advierte que la contracción económica amenaza los derechos de las mujeres en Latinoamérica. AMECOPRES. América Latina sale de una década de avance económico y se sumerge en un periodo de retracción que amenaza algunos de los logros alcanzados en materia de igualdad entre hombres y mujeres, advirtió este miércoles un panel de expertas en Montevideo. Venimos saliendo en la región de una década larga de prosperidad con resultados insuficientes. Sin embargo, desde el punto de vista de las mujeres, advirtió Lara Blanco, directora regional adjunta para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Como ejemplo, señaló que la tasa promedio de desempleo de mujeres en la región es 3 puntos superior a la de los hombres. Blanco advirtió además que en un contexto de retracción de las economías regionales, tras un periodo de fuerte crecimiento, se corre el riesgo de perder logros sociales que son importantes para las mujeres. La funcionaria participó en Montevideo del evento Igualdad de Género, Avances y Desafíos de Uruguay en Perspectiva Regional, junto a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, INMUJERES, Mariela Mazzotti, y la coordinadora residente de la ONU en Uruguay, Denise Cook. Los esfuerzos que se han hecho en América Latina y el Caribe para reducir la violencia contra las mujeres no han sido exitosos, aunque han sido grandes, reflexionó Blanco. La representante de ONU se refirió en particular a la situación del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, constituido por Honduras, Guatemala y El Salvador. La situación del Triángulo Norte de Centroamérica es cada vez más alarmante, sostuvo, con múltiples casos de violencia y de control sobre la vida de las mujeres. La funcionaria llamó a acelerar esfuerzos por la igualdad en la región y sostuvo que es indispensable cambiar la escala de inversiones para poner freno a la violencia contra las mujeres. Según los últimos datos disponibles en el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la tasa de homicidios de mujeres a manos de su pareja o expareja en América Latina, el Caribe, España y Portugal tiene su máximo en números absolutos en Colombia con 145 y su tasa más elevada en Surinam

generación tras generación, generación tras generación, tras generación tras generación. El matrimonio infantil en México. Ameco Press, CIMAC Noticias. Oficialmente, en 2011 se celebraron en México más de 84.000 casamientos en los que la contrayente era una niña. En el estado de Campeche, la semana pasada, se logró la eliminación de la permisividad del matrimonio infantil mediante una iniciativa aprobada en el Congreso local que establece como edad mínima los 18 años. Aún falta hacer efectiva la prohibición en la práctica. Campeche es una entidad en la que el matrimonio infantil se encontraba tan naturalizado como ocurre en todo el país. En todo México, la pobreza suele ser una de las causas de los embarazos y matrimonios de niñas, al punto de naturalizarse como algo ligado a la población de ciertas zonas del país y algunos grupos étnicos. En el caso de Campeche, que en los municipios e incluso en la zona urbana, una de las constantes que más escucha es la denuncia, que pide anonimato, de casos de violencia sexual contra niñas por incesto o por figuras de poder frente a las niñas. Otro de los problemas constantes es el de las niñas que son casadas o entregadas en matrimonio a hombres mucho mayores a cambio de unos pesos para la familia. Algunas veces, lo único que obtiene la adolescente es la posibilidad de no morir de hambre, pues la familia piensa que si en casa no tienen para alimentarla, al menos eso hará en la casa a la que va. La realidad no dista para nada de lo que ocurre en la vida de las niñas que son sometidas a esclavitud en la India. Nada diferente a las niñas que son vendidas a cambio de una vaca en África, con la diferencia de que aquí, en México, puede ser incluso un cartón de cervezas. La gente se divide entre lo que habla de esos casos y la que responde escéptica. Cuando oye que hablo o escribo del tema, me preguntaba, ¿acaso ocurre eso en nuestro país? Es de no dar crédito a esa pregunta. ¿Cómo es posible que cerremos los ojos y pretendamos no mirar esa realidad que no es exclusiva de un Estado, sino que es una mala práctica patriarcal disfrazada de uso y costumbre? En el ejercicio de incidencia comunitaria para la campaña de eliminación del matrimonio infantil en el estado de Campeche, a través de un proyecto para promover la iniciativa legislativa, participaban mujeres de las comunidades que intervenían en los espacios de diálogo y reflexión sobre este tema, en los municipios con mayor incidencia de esta problemática, Candelaria, Opelechen y Calakmul, que se caracterizaban por elevados índices de pobreza y marginación. Hay coincidencia. Todas están conscientes que, de haber postergado la maternidad, de haber podido elegir, de haber estudiado, su vida sería diferente. Mujeres que lloraron al escucharse a ellas mismas contar sus historias de ser arrancadas o expulsadas del hogar para dejar el sueño de una aula por una realidad de trabajo, parir, golpes y envejecimiento prematuro. Esa es la realidad en la vida de las mujeres en muchas partes de México, y cambiar las leyes es solo el primer paso. Lo que sigue es transformar las sociedades, hacer conciencia de que si cortamos la raíz de la violencia contra las niñas, estamos incidiendo en una mejor condición de vida para la futura generación. UNICEF señala que una niña de un hogar pobre tiene 3 veces más probabilidades de contraer matrimonio que una niña de un hogar con mejores ingresos, y ahí se incrementan los factores de la pobreza generacional. Matrimonios a temprana edad se vuelven sinónimo de violencia y abuso contra las niñas de familia en familia, sin romper ese ciclo de explotación. En todo México, la problemática toma distintas direcciones y cuestiones que se entrelazan, desde el embarazo en adolescentes, la explotación laboral de las niñas y la violencia sexual detrás de las uniones de niñas de menos de 12 años. Son como los ejes más graves que forman la base de la pirámide de la violencia contra las mujeres. En México está totalmente normalizado que las niñas sean atacadas sexualmente y abandonadas embarazadas. Otra alternativa es que sean obligadas a irse con hombres que las han abusado o raptado, con sistemas de leyes que funcionan más como extensión de la violencia, como son las figuras del estupro y el rapto. No se puede evitar demandar al fin del matrimonio infantil dando el argumento de que se trata de derechos reproductivos de las y los adolescentes. Mentira que solo ha servido para que evadan la responsabilidad de intervenir con políticas públicas y legislaciones que restrinjan el matrimonio y que las niñas sean arrancadas de las escuelas y obligadas a trabajar en condiciones de esclavas. Se trata de no confundir que una práctica sexual, la que efectivamente forma parte de los derechos reproductivos de las y los adolescentes, no es sinónimo de matrimonio, y solo hasta que se reconozca la urgencia de la educación sexual en los espacios educativos, se empezará a reconocer que la omisión del Estado es la que ha favorecido contextos de abuso y que las menores de edad sean obligadas a contraer matrimonio para pasar el resto de sus vidas como esposas esclavas, así como el derecho a decidir y a la interrupción del embarazo. Por el derecho de una vida libre de violencia, Campeche sin matrimonio infantil. Vamos por un México sin matrimonio infantil. Sin pases, a veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces enlazas, tropiezo y pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces te quiero, a veces no. A veces te huyo, depende del tiempo. A veces todo, a veces nada, a veces. Si supieras solo a veces, me entiendes, me captas los mantras y cantas las trampas, levantas los karmas, balanzas. A veces te quiero lejos de mí, a veces me da pena solo verte partir. A veces creo que todo puede ser tan simple, quizás en el fondo eso me haga invencible. Cortes, trucos, cartas, trueques, me temes, me empiezas. A veces, mil veces, me miras, me dices que a veces me quieres, me quieres. No solo a veces, más crezco, más todo se hace complicado. A veces solo quisiera llegar hacia el pasado. A veces enlazas, tropiezo sin pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes. A veces te extraño, a veces también. A veces quisiera ser el lugar donde te escondes. Por un error de quien no corresponde. A veces de un amanecer a ocaso no hay un orden. Romper el molde, a veces lo que esperas. A veces de una solución sale otro problema. A veces tú, a veces yo, a veces sí, a veces no. A veces quisieras que fuese como tu progenitor. A veces martes, a veces 13. A veces días, semanas, meses que no me pertenecen. A veces de todo el control, lo importante es que escapes. A veces quisiera desaparecer del mapa. Peñas, trapos, autos, tacos, sacos. A veces me gustan tus labios. A veces lloro mirando hacia la aurora por el sonido agridulce, sí, de la viola. A veces enlazas, tropiezo sin bases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces enlazas, tropiezo y pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces enlazas, tropiezo y pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces enlazas, tropiezo y pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases, te levantas y te caes. A veces, a veces te levantas y te caes. A veces, a veces te levantas y te caes. Brasil, único país de América Latina sin mujeres ministras. Ameco Press, El Espectador. Un informe de la revista brasileña Calle 2, publicado este miércoles, muestra que Brasil es el único país de América Latina donde no hay mujeres al frente de los ministerios. Hasta la semana pasada, cuando la presidenta era todavía Dilma Rousseff, el gobierno tenía 6 mujeres entre los puestos de alta dirección. Hoy en día hay 23 hombres al lado del provisional Michel Temer. El ranking de los 20 países de América Latina muestra que Nicaragua tiene el gobierno proporcionalmente con mayor representación femenina, un 45% del gabinete son mujeres. Colombia, por su parte, ocupa el tercer lugar en la lista, detrás de Uruguay. El presidente Juan Manuel Santos tiene 7 mujeres entre sus 22 ministerios. La canciller María Ángela Cuellar, la ministra de Trabajo Clara López, la de Comercio, Industria y Turismo María Claudia Lacouture, la de Educación Gina Parodi, la de Vivienda, Ciudad y Territorio Elsa Noguera de la Espriella y la de Cultura Mariana Garcés. Según los datos, 37% de los ministerios colombianos están ocupados por mujeres hoy. Los datos también revelan otras cifras que demuestran que América Latina aún tiene problemas de representación femenina en la política. Entre los 365 ministerios de los 20 gobiernos de la región, solo 84 están ocupados por mujeres, es decir, menos de la mitad, un 23%. Después de Brasil, Guatemala, una ministra en 14 ministerios, y Panamá, 2 mujeres en 14 ministerios, son los que tienen un menor número de mujeres en las oficinas del Ejecutivo. Los datos también muestran que, de los 20 países de América Latina, en solo 6 hay ministerios destinados específicamente para mujeres: Chile, Perú, Venezuela, Paraguay, Haití y República Dominicana. Brasil fue el 7º hasta el 12 de mayo de este año, cuando el hoy presidente Michel Temer hizo una renovación de los ministerios y sacó a varias mujeres que ocupaban diferentes carteras. En este momento la región tiene una única mujer presidente, Michelle Bachelet, en Chile. En 2011, cuando Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer jefe de Estado de Brasil, hubo un trío con Cristina Kirchner en Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica. En 2014, Bachelet se sumó a las mujeres presidentas de América Latina. El panorama hoy es distinto. Resta conocer si a finales de este mes, la peruana Keiko Fujimori es elegida presidenta de su país de forma inédita para sumarse a la corta lista de mujeres a la cabeza de América Latina. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer y llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. Jesús. Mi adolescencia fue una etapa bizar. Mi cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono. Colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario. Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1977. No me digas no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. Serpía 1977. No me diga no, que no lo presente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpía. Grecia. Las refugiadas mantienen la dignidad de los campamentos. La Independent Ameco Press. Cada vez son más las acciones que se organizan en las ciudades europeas de rechazo de la política de la Unión respecto a los refugiados. Los testimonios estos días de los activistas que se desplazan, sobre todo en Grecia, ponen en evidencia una política tan injusta como falta de humanidad y respeto por la dignidad de las personas refugiadas. Una de las activistas es Ana Palau, miembro de Stop Marmortum, que el viernes 8 de mayo ha vuelto a Grecia, donde ya estuvo semanas atrás. ¿Cuándo fuiste a Grecia por primera vez y por qué? Fuimos un grupo de 7 personas de Stop Marmortum a mediados de enero. Primero fuimos a la isla de Lesbos. Hace un mes fuimos a Idomeni. Ahora volvemos. ¿Las cosas han cambiado mucho desde tu primera estancia en Lesbos e Idomeni? A Lesbos parece que llegan menos refugiados por mar, aunque hay informaciones contradictorias. Continúa llegando gente a pesar de los acuerdos de la Unión Europea. Llega menos. Les ponen más impedimentos para llegar. Sí que hay algunas barcas que son rescatadas por entidades u ONGs como Proactiva Open Arms, pero muchas son interceptadas por la OTAN, Frontex o la Guardia Costera griega. Si las encuentran en aguas turcas, las devuelven hacia Turquía. Si lo hacen en aguas griegas, trasladan a las personas hasta la costa griega y al campo de Moria, que antes era un campo de registro y ahora es un campo de detención. ¿Qué tienes previsto hacer en Idomeni? Vamos para continuar viendo cuáles son las entidades que trabajan sobre el terreno, qué cambios se han producido estos últimos meses. Estamos en una situación en la que ni la Unión Europea, ni los estados, ni Grecia saben cómo manejar. Está cambiando constantemente. Vemos que la gente continúa estancada en el campo de Idomeni, que no es un campo sino un asentamiento espontáneo. Es uno de los muchos lugares donde hay personas posibles solicitantes de asilo en toda Grecia. En Grecia hay más de 50.000 personas que están esperando para cruzar esta frontera. Por lo tanto, vamos a ver cómo está el trabajo en el terreno, cuáles son las entidades que están trabajando, que varían mucho, y trasladar esta información aquí para continuar haciendo el trabajo de sensibilización, movilización e incidencia política que es nuestra tarea. La problemática de las mujeres refugiadas está invisibilizada en los medios. ¿No se las tiene suficientemente en cuenta? Es verdad que las mujeres, no solo en la situación actual de las refugiadas en Grecia, son invisibilizadas en los conflictos, a pesar de que tienen un papel muy importante que normalmente es de la resistencia y mantener la unidad familiar, cuando muchas veces el marido tiene que ir a combatir o es perseguido políticamente. Las mujeres tienen que seguir con la familia y lo hacen con la poca visibilidad que les dan la sociedad y los propios medios. En el asentamiento de Idomeni pasa esto. Esta crisis humanitaria se caracteriza por el traslado de unidades familiares y no tanto en el desplazamiento de una persona y la reunificación familiar posterior, por todos los obstáculos que se ponen a esta reunificación y acentuado por el conflicto de Siria. Las mujeres mantienen la dignidad. No se puede permitir caer en el alcoholismo, estar depresivas, dejarse ir. Su forma de lucha es arreglar la tienda, que esté impecable, peinarse, maquillarse, lavar la ropa, cuidar los hijos, hacer la comida como pueden, mantener los mínimos de dignidad. Pero también resisten de forma activa. Cuando hay movilizaciones, también salen a cortar las calles y hacen resistencia. Y se quejan cuando les llevan comida en mal estado o les quitan la asistencia sanitaria. Las mujeres tienen el papel de mantener a la familia. No se puede generalizar como en todas partes, pero los hombres tienden más a marchar de la tienda, estar en el campo. Nos explicaron casos de alcoholismo, de depresión, que las mujeres no se pueden permitir. Se encargan de los niños, también como pueden. Hay familias que pueden tener 8 miembros con 4 o 5 hijos, y ellas están al pie del cañón, sin desfallecer. Stop Mar Mortum convoca cada semana una protesta en la puerta de la delegación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Barcelona para denunciar la política en las crisis por los refugiados. La última propuesta que ha hecho la Comisión es que los países paguen 250.000 euros por cada refugiado que se nieguen a acoger. ¿Qué te parecen estas medidas? Quien toma las decisiones no es tanto la Unión Europea o el Parlamento Europeo, como los jefes de Estado. De hecho, el Parlamento Europeo se ha posicionado varias veces a favor de vías de acceso seguras al territorio. Los jefes de Estado quieren mantener su soberanía y no quieren que nadie por encima se las quite. Se demuestra una vez más que la Unión Europea no es una unión política, sino económica y de intereses particulares. Creo que estas sanciones no se acabarán aplicando porque los Estados no las aceptarán. Amenazarán con no aprobar tratados como el TTIP o TTP o poner otras barreras para no pagar las sanciones. Negociarán para que no se apliquen. Los Estados preferirían pagar antes que aceptar refugiados, del mismo modo que ciertos países prefieren pagar a otros países para poder emitir más gases contaminantes a la atmósfera. No son medidas que puedan hacer presión sobre los Estados. En definitiva, se trata de voluntad política. No debemos caer en el error de mercantilizar los derechos humanos. El derecho de asilo es un derecho reconocido en el artículo 14 de la Carta de los Derechos Humanos. Por tanto, es un derecho que tiene cada persona, un derecho humano, que tenemos que garantizar. La persona tiene que acceder a solicitar el asilo. Luego está la trampa, que es que los Estados tienen la última palabra para aceptar o no la solicitud de asilo. Siempre tenemos que garantizar que la persona pueda acceder a ese derecho. Ahora se está vulnerando, porque la Unión Europea y los Estados han decidido que no pueden pedir el asilo hasta que no pisa el territorio. Esto quiere decir que hasta que no llegue a España no puede pedir asilo ahí, pero no les ponemos las facilidades para que puedan acceder al asilo desde otros territorios. Podrían pedir asilo en embajadas, en países de origen o tránsito. En Siria no puede ser ahora porque está cerrada la embajada española, pero se podría hacer en Turquía. Pero se ha suprimido esa posibilidad. Es necesario, pues, seguir protestando cada lunes ante la delegación de la Comisión Europea. No hay que desfallecer, claro, con las cacerolas. Cada lunes a las 8 de la tarde. Sobre todo los lunes 9 de mayo, Día de Europa. Es importante estar ahí y decir que esta Europa no nos representa. Tu hija Tamara Pamela.

Ambas organizaciones colaborarán durante 3 años para ampliar y replicar la campaña Dominemos la Tecnología en México. Para ello, el colectivo Luchadoras va a construir una fuerte red estratégica, preparar a las mujeres para la autodefensa digital y capacitarlas para crear contenido para responder a los abusos y la violencia en línea. En 2006, la APC creó la campaña mundial Dominemos la Tecnología para recuperar espacio en línea para las mujeres y hacerlo más seguro y más representativo, así como un lugar para que ellas prosperen y desafíen las normas que perpetúan la discriminación y la violencia. La campaña está presente en 35 países. La Fundación Womanity se estableció en 2005 con el objetivo de impulsar a las niñas y mujeres en los países en desarrollo para dar forma a su futuro y acelerar el progreso dentro de sus comunidades. El premio Womanity se comenzó a entregar en el 2014, es bianual y se otorga a 2 proyectos que colaborarán entre sí para combatir la violencia de género. El apoyo a las organizaciones será de 3 años. En la primera edición, las organizaciones ganadoras fueron Promundo, con sede en Brasil y Estados Unidos, y la organización ABAD. En esta segunda edición se tomó en cuenta que las organizaciones utilizarán las tecnologías de la información para prevenir la violencia de género. Women face at home and on the streets is now also taking place online. Most of online violence against women is carried out by someone they know. Women under 30 are the most frequent targets. Online violence makes women go offline and reject technologies. It affects their ability to move freely without fear, and it can result in physical or sexual harm. But networks save lives. Against isolation, they offer responses. They accompany and give organized support. Take Back the Tech is a global campaign that calls for women and girls to take control of technology to end violence against women. Malditos prejuicios, en tarima con tacones, no es porque sea cool.